La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo hacemos para hacer un Oral y Público después de el especial que escuchamos la semana pasada? A raíz especial del que tuvimos muchos comentarios. Ojalá sirva un cachitín así chiquitito, aunque sea para tener más presente a López. Agradecemos a todos. Los que nos hicieron saber de alguna u otra manera que habían estado escuchando o que habían programado en sus radios el especial, más allá de aquellas radios que habitualmente abren su grilla para Oral y Público. De paso, démosle la bienvenida a dos que se sumaron con el especial, dos radios que se sumaron con el especial, pero que ahora quedan con Oral y Público en sus grillas. Una es FM en Tránsito, a quienes le mandamos un abrazo. Van a estar escuchando allí el especial de la semana pasada, de vuelta el domingo a las 12, digo, esto para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, y también a la gente de Radio Presente, la radio del Olimpo, del ex centro de detención, tortura y exterminio Olimpo. A Nico Carral y a toda la gente de allí les agradecemos enormemente también que Oral y Público suene a partir de la señal radiofónica que se genera en ese lugar. Es para nosotros también muy especial. Y se suman a el enorme ya grupo de radios que ven interés en que Oral y Público aparezca en sus grillas. Lo último que voy a decir sobre el especial es que mañana lo vamos a poder escuchar aquí en La Retaguardia. Insisto, para quienes nos están escuchando en vivo, será viernes, mañana viernes, a las 19, es el horario de hora libre, que mañana cede su espacio para que se escuche el especial a 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hubo muchas marchas en varios puntos del país, hubo dos importantes en cantidad de gente, más que lo habitual en La Plata y en Buenos Aires, donde las anteriores marchas que se hacían para recordar la desaparición de Jorge Julio López, la verdad es que eran bastante flaquitas, y la de este año, la del domingo, fue importante en número y está buenísimo que así haya ocurrido. Nosotros, como siempre, este programa nació recordando a Jorge Julio López. De hecho, ustedes entran al blog donde están todos los programas de Oral y Público y se van a encontrar tan solo tres imágenes: la que identifica al programa y a quienes participamos de él, la de la radio desde donde sale este programa, La Retaguardia, y la de Jorge Julio López en ese dibujo del Chelo Candia, que dice tanto, con esa imagen de Jorge Julio López. Bueno, vamos a hacer un programa en el que vamos a ir leyendo del juicio de Santiago del Estero por crímenes de lesa humanidad al juicio Atlético Banco Olimpo, que comenzó en la jornada de ayer. Es el tercer tramo del juicio conocido como AVO, este circuito de tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio por donde fueron pasando milicos genocidas, llevando a sus secuestrados y torturados de un lugar a otro, de acuerdo a sus cuestiones

Bueno, nuestra operadora técnica Natacha Bianchi prende la luz roja para que nosotros nos metamos a hablar sobre los juicios a los genocidas, y lo vamos a hacer a propósito de la causa que comenzó hace bastante poco tiempo en Santiago del Estero después de mucho tiempo de espera. Digamos que en todos los juicios hay años y años de espera, en algunos más que otros, ¿no? Vamos a recibir a Luis Garay, que es expreso político y que es integrante del IEM, el Instituto Espacio de la Memoria, allá en Santiago del Estero. Cuando existía el IEM en Buenos Aires decíamos que era una entidad espejo, pero bueno, ahora ya no podemos decir más eso porque se rompió el espejo aquí en Buenos Aires y nos quedamos solo con el IEM de Santiago del Estero. Luis, bienvenido aquí a Oral y Público, Fernando Tevele contigo, junto a María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, esperaron mucho para llegar a esta instancia. Sí, bueno, el 22 de agosto se fijó la fecha de la primera audiencia de este juicio que hemos dado en llamar la megacausa 3. Uh-huh. En realidad son 13 años prácticamente de tramitación en una causa que tiene 14 imputados y más de 48 víctimas, y que tiene que ver con la incluye, digamos, el juzgamiento de exfuncionarios judiciales que fueron jueces y fiscal respectivamente durante el año 1976, además de altos jefes militares, como en el caso de el ex subjefe del batallón ingeniero de combate 141, Cayetano Fiorini. Uh-huh. Y además de otros imputados que integraban los grupos de tarea de la Dirección de Informaciones Policiales. Uh-huh. El 22 empezaron las audiencias con mucho inconveniente, fundamentalmente por la presencia de estos dos exfuncionarios, que además son integrantes de un sector de la sociedad de Santiago del Estero que han sido beneficiarios y sostenedores del proceso militar. Uh-huh. Durante esos años. Luis, yo recuerdo que en otras ocasiones en las que hemos charlado en las dos causas anteriores, cuando estaban las dos causas llevándose adelante en este mismo programa, digamos, hacíamos mención, buscando las particularidades de cada provincia y de cada juicio en este programa que intenta, se presume ser de alcance nacional a través de medios comunitarios alternativos y populares, de lo que había implicado el juarismo como de alguna manera continuidad desde la democracia y desde los votos de muchas instancias vinculadas a la dictadura, y que también habían implicado, más allá de las causas de las leyes de impunidad de alcance nacional, en la provincia habían implicado también muchos palos en la rueda para estas causas. 13 años de instrucción, decías vos recién. Sí, prácticamente 13 años de instrucción. Bueno, Santiago tiene una característica muy particular, porque prácticamente la democracia nosotros consideramos que se dio en Santiago del Estero recién a partir del año 2003, que es con, claro, la caída del juarismo, ¿no? Claro. Ya que conspicuos representantes del aparato represivo, caso del excomisario Musasar y del exmayor D'Amico, por parte de los militares, ocuparon cargos muy importantes desde el 95 hasta el 2003, ¿no? Uh-huh. Uno como secretario de Seguridad y otro como secretario de Información Pública, lo que significó prácticamente la destrucción de muchas de aquellas pruebas que habían logrado reunirse en etapas, en años previos, digamos, durante el los primeros años de la democracia con Alfonsín, 1983, uh-huh. fecha en que se abrieron algunas causas e incluso fueron detenidos algunos de ellos, pero que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad. Uh-huh. Y estos jueces a los que haces mención que están ahora imputados, ¿son jueces de la etapa dictatorial o también fueron jueces de la democracia? No, han sido funcionarios durante la etapa dictatorial. Uh-huh. Uno de ellos recientemente fallecido, digamos, ¿no? O sea, el día lunes, el ex juez Arturo Oliendo Roca falleció junto con el coronel Cayetano Fiorini. Uh-huh. O sea, estas son las últimas novedades sobre el juicio. Claro, claro que hay, bueno, por si alguno no lo sabe, las causas penales se extinguen con la muerte de los imputados, por lo tanto no podrán ser juzgados, ni tampoco podrán ser, digamos, sus casos tomados en el juicio, digamos, impedido por la justicia en general. En esos casos, bueno, ganó la impunidad biológica. Claro. O sea, la espera rindió su fruto, murieron impunes. Uh-huh. Sí, sí, además el caso de Liendo Roca, ustedes ya lo habían mostrado como un caso emblemático, ¿no?, a alcanzar. A que llegara a la justicia con él. Sí, nos ha costado mucho llevarlo a la justicia, e incluso el inicio del juicio ha significado, digamos, ha generado muchas reacciones en contra de este sector de la sociedad, que todavía tiene mucho poder, fundamentalmente un poder simbólico, ¿no? Muchas acciones que han seguido, digamos, poniendo palos en la rueda y dificultando un tránsito normal de uh-huh. un juicio oral que se abrió el 22 de agosto. Uh-huh. Hoy estamos frente a la decisión de casación penal, que decidió prácticamente en la mitad del juicio aceptar una serie de quejas acerca de la constitución del tribunal, algunas que han tenido efecto suspensorio, o sea, algo que se está discutiendo todavía, que no ha suspendido el juicio, porque el juicio sigue, para el próximo lunes y martes están fijadas audiencias, no con testigos, pero sí con inspecciones oculares. Y a la espera de ver que se resuelve en casación penal para ver si se continúa con el normal desarrollo del juicio oral. Uh-huh. Había algunas informaciones periodísticas que daban cuenta de una suspensión, ¿no es así entonces? No, eso todavía no está firme. El tribunal ha decidido continuar hasta tanto haya una decisión firme de casación penal. La Cámara fue presentado, digamos, ante estos hechos de pedidos de queja, de apertura de quejas y quejas con efectos suspensorios. El fiscal de Cámara de Casación Penal, el fiscal Ple, presentó un recurso de reposición que deja en suspenso esa decisión hasta tanto se resuelva ese recurso. Uh-huh. ¿Dónde sucedieron los hechos que se están juzgando? ¿En qué centros clandestinos de detención? Bueno, estos hechos sucedieron a partir de, incluso un poco antes de iniciar el operativo Independencia, ¿no? El operativo Independencia se inició el 9 de febrero de 1975, con algunas causas que se iniciaron, o con las detenciones que se iniciaron en enero de 1975 en Santiago del Estero, la mayoría de ellas, en Santiago del Estero, uh-huh. Pero abarcan hasta un periodo que va hasta prácticamente 1983. En el caso de los exfuncionarios judiciales, se trata de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y en los otros casos, bueno, desde autorías mediatas en homicidios, prisiones ilegales, torturas y demás, ¿no? Es decir, son, que los casos sí, que involucran hasta desapariciones de personas, sí. Perdón, es decir que, como ya viene sucediendo en otros juicios, el periodo que se abarca no es que diluya el golpe de Estado, la fecha del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, pero sí toma casos anteriores y posteriores. Sí, sí, sí. En este caso sí. Es prácticamente desde los comienzos del año 1975, en lo que tiene que ver con la actuación de la justicia y con algunos integrantes de la Dirección de Inteligencia Policial, y ya a partir del año 76, más directamente lo que implica a algunos altos mandos de el ejército, ¿no? Uh-huh. Algunos como integrantes de la fuerza, que era el Batallón de Ingeniero de Combate 141, y en el caso de Guarci Herrera como jefe de policía en Santiago del Estero. Uh-huh. Los sujetos de la represión allí en el terrorismo de Estado eran mayormente estudiantes, trabajadores. Sí, bueno, estudiantes secundarios, desde adolescentes de 14, 15, 16 años. En algunos casos trabajadores, estudiantes, fundamentalmente estudiantes, y también muchos integrantes de organizaciones políticas, ¿no? Uh-huh. Militantes políticos de distintas extracciones, peronistas, del Frente de Izquierda Popular, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, muy variada y nutrida, digamos, represión. Uh-huh. ¿Cuánto se espera que dure el juicio? Obviamente dejando de lado por un instante este tipo de palos en la rueda, digamos, que están intentando colocar. Si el juicio arrancara y siguiera con normalidad, ¿cuánto tiempo se puede presumir? Nosotros esperábamos que el juicio, de desarrollarse con normalidad, durase no más de 3 meses. Pero bueno, o sea, con todos estos inconvenientes y retrasos, posiblemente dure un poco más, ¿no? Uh-huh. Por la cantidad de testigos, por la cantidad de testimonios, o sea, no más de 3 meses, pero así como vamos, ya tenemos bastantes retrasos, digamos, creemos que sí va a durar un poco más de 3 meses. Uh-huh. Vos decías, por allí, estamos charlando, por si recién llegás a Oral y Público, con Luis Garay, integrante del IEM allí en Santiago del Estero, expreso político, hablando de la megacausa que se inició hace exactamente hoy un mes en la provincia de Santiago del Estero, y que es el tercer juicio, ¿no? Es el cuarto juicio. El cuarto juicio que se realiza en la provincia de Santiago del Estero. Vos decías que hubo algunas manifestaciones en contra de la presencia de Liendo Roca en el juicio. ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Públicas? Manifestaciones de los que acompañan a los imputados, digamos. Digamos, no movilizaciones públicas. No. En realidad la movilización la generamos nosotros en apoyo al juicio, uh-huh, que por supuesto, bueno, por suerte también fue numerosa, pero no es lo que yo quería marcar, es que no tuvo las características que en otros juicios tuvieron, fundamentalmente porque se implicaba a sectores civiles, ¿no? En este caso, por ser representantes, no solamente como funcionario judicial en la familia judicial, sino también de un sector de la sociedad de Santiago del Estero, que todavía conserva un poder simbólico, ¿no? Uh-huh. Eso se ha expresado en la tensión, digamos, que se ha vivido durante el transcurso de las audiencias, en los ingresos al juzgado federal. Prácticamente, digamos, el juzgado federal era de ellos. Esto no ha sucedido en los juicios anteriores, porque quizás se juzgaban a personas que no tenían esa representación social, claro, que tienen estos personajes que ahora estaban siendo juzgados, fundamentalmente, claro, los civiles. Uh-huh. Para intentar entender el grado, digamos, de la oposición al juicio, ¿a qué te referís con el concepto de que el juzgado federal era de ellos en esta ocasión? Y bueno, o sea, las dificultades de ingreso, uh-huh, a muchas restricciones, por lo general los sectores que iban a ser ocupados por el público, digamos, que venían a apoyar a las querellas, a pesar de estar muchas veces o haber lugar, ya no dejaban pasar, una serie de restricciones que obligaron al tribunal a tomar medidas para equilibrar un poco la situación, cosas, uh-huh, que antes no sucedía, digamos. Claro, claro, claro. Mucha virulencia en los medios, apoyo de editoriales del diario La Nación, fundamentalmente, muy poco apoyo de la prensa local. En general, digamos, este juicio tiene características muy particulares y muy especiales. Uh-huh, uh-huh. Por supuesto que acompañado por los tiempos políticos que se viven, pero en los que estos sectores, digamos, que todavía sostienen la inexistencia del terrorismo de Estado o el discurso de los dos demonios, han cobrado mayor visibilidad y mayor fuerza. Claro. Bueno, sí. Sí, perdón. Sí, la prueba de la cantidad de incidentes que se judiciales que tuvo la causa antes de iniciarse, se resolvieron 55 incidentes, y todavía siguen llegando quejas a casación penal. Claro. Es decir, porque, bueno, básicamente su estrategia es buscar la nulidad del juicio. Uh-huh. Una intención clara de evitar la instancia del juicio. Lo vamos a seguir, este juicio, como todos los otros que estamos pudiendo, bueno, digamos, alcanzar a través de la cobertura de Oral y Público aquí en La Retaguardia y en las radios que reciben este programa luego. Así que volveremos a charlar seguramente y ojalá que sea pronto y con la continuidad del juicio. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos. Hemos charlado con Luis Garay, expreso político, integrante del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, que es un organismo que nació un poco reflejándose en lo que fue el Instituto Espacio para la Memoria en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, vamos a meternos en los audios de la Plaza de Mayo, de la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Hoy les contamos igual en qué andamos. Queremos hablar sobre el juicio Atlético Banco Olimpo con Ana María Cariaga, que estuvo detenida, desaparecida en el Atlético. Y bueno, queremos hablar sobre este tramo de la causa. Yo hablé hace un ratito con Ana, estaba ingresando al cine para ver el estreno de una película que realmente da para ir a ver, que se llama El Padre, y que es de la misma autora de uno recuerda sobre todo de Arruti, Trelew, ¿no? Porque fue un gran documental que para muchos que no vivimos aquella época nos sirvió para darle entera dimensión a lo que significó la masacre de Trelew. Pero lo que hace en este caso Arruti es tomar su propia historia. Ella creció con la historia de que su papá había sido atropellado por un tren y nada, y con esta historia que finalmente era mentira, y ella empezó a reconstruir la historia de su papá, es decir, su propia historia, y la hizo documental con mezcla de ficción. No tengo ninguna, he visto el minuto y medio del tráiler, no tengo ninguna duda de que debe ser una gran película, porque además ella es una muy buena cineasta. Así que nos interesa hablar con Ana Cariaga, si termina la película a tiempo, sobre el juicio Avo, y también nos va a gustar tener su opinión sobre la película después de haber salido de verla, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un ratito más y vamos a empezar a escuchar los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se llevaron adelante en el día de hoy y que tienen que ver con la presencia a 2 años de lo que fue la matanza de los 50, perdón, la desaparición, al menos por ahora, eso sabemos, de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México. Una de las madres, Cristina Bautista, que es la mamá de Benjamín Asencio Bautista, uno de los desaparecidos, está aquí en la Argentina, hoy participó de la ronda. La escuchamos primero a Nora Cortiñas, poniendo un poco en clima de recordar a los desaparecidos mexicanos. Hoy estamos como todos los jueves, con nuestras 30.000, pero también con los detenidos desaparecidos de México y de todos nuestros países hermanos. Hoy especialmente estamos con los 43 estudiantes que llevan 2 años de desaparecidos y hasta ahora no hay ni culpables presos ni hay ninguna respuesta del gobierno de México. Hoy ahora le vamos a dar la palabra a las compañeras para que ellas lean su documento, nombren uno por uno, que los vamos a acompañar y vamos a tener esta plaza especial dedicada para nuestros hermanos mexicanos. Igual les decimos, como todos los jueves, no nos olvidamos de ningún pueblo, seguimos estando atentos con los kurdos, con los palestinos, con los saharauis, con todos los compañeros de Haití. Estamos siempre con nuestro recuerdo para todos. Y también acá en la Argentina, para la situación que vivimos de discriminación, de persecución también y de despido permanente para traer más tristeza y pobreza. Pero seguimos luchando con los brazos en alto, sin bajar en ningún momento la denuncia y el deseo de seguir la lucha. Vamos a dejar el micrófono a las hermanas mexicanas. Y los micrófonos a través de nuestro compañero Paulo Giacobbe, presente como cada jueves en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pasaron a manos de Cristina Bautista, que es la mamá de Benjamín Asencio Bautista, que dijo algo así como que el gobierno mexicano les mintió desde el principio. No podemos quedarnos sentados como madres, tenemos que salir porque los medios de comunicación no dicen la verdad. Y le hemos dicho al gobierno mexicano que nosotros nos encargaremos de hacernos de tarea de llevarles esta información, como hasta aquí que me están escuchando. El gobierno siempre nos ha mentido desde el principio, sobre de nuestros hijos. Y a nosotros nos han cerrado el paso, no nos dejan pasar. Hay un de Tixla que vamos para Chilpancingo, hay un túnel donde cuando hacemos la actividad se dan cuenta, cuando llegamos al túnel ahí está lleno de antimotines, nos empiezan a agredir, nos empiezan a corretear, nos tiran a haces lacrimógenos y pues tenemos que correr porque nosotros no cargamos armas como ellos, pero aún así no nos rendimos, dejamos un día, otro día ahí estamos y hacemos caravanas, salimos por el sur, el norte, en enero que salimos desde 14 de enero de 2016, la mitad compañeros se fueron para el sur y la mitad para el norte, a mí me tocó ir al norte. Cuando ya estábamos de regreso, que íbamos a tener una actividad en Puebla, en Estaca, no, pues se me olvidó el nombre. Pues en la caseta de San Martín Texmeloca, ahí nos agredió las policías. Íbamos dos autobuses, uno cuando pasó, y al otro que íbamos atrás, pues lo rompieron las ventanas. Y esos policías corrieron, ahí estando cerca los militares, y no hicieron nada. Después que íbamos a, veníamos a México para una actividad el día 25 de junio, nos persiguió una camioneta negra, nos iba cerrando el paso para que nos accidentemos, pero el chofer, bien de experiencia, pues hacía un lado, se subió más en una peña, pues nos aventó piedra y quebró dos ventanas, se pasó, pero le damos gracias a Dios de que no nos pasó nada. Después el día 19 de agosto que íbamos para Tapa a un informe de la Chinola en la montaña de Tapa Comonfort, pues se nos aventó un tráiler y el conductor pues igual se echó a un lado, pues junto con la peña, pues ahí donde quebró todas las ventanas al lado derecho. Y ese tráiler no llevaba nada, solo envases. Eso quiere decir pues que el gobierno mexicano lo mandó para que nos saque de la carretera y que ya nos acabemos todos ahí para no andar manifestándonos. Pero le decimos, hacemos responsable, si algo nos llega a pasar, pues es el gobierno mexicano, es el único nuestro enemigo. Cristina Bautista, la mamá de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos en México, dando cuenta de la realidad que están viviendo, no solo por la desaparición de sus 43, sino también por la denuncia permanente y los intentos de asesinatos que acaba de relatar. Cristina sigue hablando, estos audios son de la ronda de las Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, los acerca como cada semana Paulo Giacobbe. En este caso, Cristina Bautista se refiere... ¿Se acuerdan aquella versión que daba cuenta de que los normalistas habían sido incinerados en un basural y que incluso aparecieron algunas bolsas con cenizas y hasta el gobierno dio a conocer que uno de esos de los restos pertenecía a uno de los normalistas? Todo eso fue desmentido después. Cristina lo aclara un poco mejor en este audio. Nosotros pues no nos vamos a rendir, tenemos que estar aquí. Más con todos los informes que dieron los expertos y los peritos argentinos de que están de aquí, que son. Y pues ellos fueron al basurero de Cucula, donde fueron tomar el estudio, como declaró Jesús Murillo Caran, que nuestros hijos fueron calcinados esa misma noche, el 26, amanecer 27 de septiembre de 2014, por unos delincuentes torturados a su manera de ellos. Pues declararon, pero con los expertos pues nos dijeron la verdad con detalles, que esos troncos ahí están, nos dijeron los países argentinos, no se quemaron, que se hubieran calcinado nuestros hijos, esos se hubieran quemado, todo verde alrededor. Además, las entrevistas que dieron a los vecinos cerca del basurero de Cocola, que no hubo incendio, no hubo nada, esa noche estuvo lloviendo. ¿Cómo puede ser que quemaron 43 cuerpos? Para quemar un cuerpo debe de llevar tiempo, 10 horas. Imagínense, 43 cuerpos, debía de ser 60 horas. Y pues no hubo nada, los compañeros fueron a ver el basurero de Cocola, que no hay evidencias. Porque trabajamos en el campo y sabemos cuando quemamos a un tlacolul, pues las piedras se rompen todo y eso pues no hay nada. Y por eso con frente en alto le exigimos al gobierno mexicano que nos presente con vida a nuestros hijos. Y nos hemos reunido, le hemos dicho en frente de ellos, no nos conocías antes, quiénes somos las madres y padres, pues aquí estamos, díganos qué quiere de nosotros. Si tanto estaban cometiendo un delito nuestros hijos, ¿por qué no los encerraron? ¿Por qué los desaparecen? ¿O dónde están? Pues él no nos contesta nada, que no sabe nada. ¿Cómo no va a saber si desde que salieron de Chilpancingo fueron monitoreados, desde el bajo mando hasta el alto mando? Participaron policías municipal, federal, ministerial y el ejército, policías de Huitzuco. ¿Cómo no van a saber dónde se les llevaron nuestros hijos? Para la respuesta del gobierno, que juega la delincuencia organizada. Y le hemos dicho que la delincuencia organizada pues está sentada en la presidencia, en los ayuntamientos. Eso es lo que nosotros decimos, y enfrente de ellos. Pues eso es nuestra exigencia, que nos presenten con vida a nuestros hijos. Porque no podemos quedarnos callados, y por eso queremos la fuerza y la unidad, para que nos presenten con vida a nuestros hijos, y no nos vamos a rendir. Aquí vamos a estar. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Gracias, Paulo, como siempre, por acercarnos estos audios de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como cada semana, agradecemos también especialmente a un compañero sin identificar de Pañuelos en Rebeldía, que estuvo colaborando hoy con Paulo en el registro allí en la Plaza de Mayo. Pero decíamos que teníamos ganas, antes de cerrar el programa de hoy, de Oral y Público, así como ya hablamos sobre la causa del juicio de Santiago del Estero, teníamos ganas de meternos en la causa del tercer tramo de Atlético Banco Olimpo, este circuito de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en un día muy especial para nosotros en ese sentido, porque este programa a partir de hoy empieza a escucharse también en la radio, que hoy funciona donde funcionó el Olimpo, en Radio Presente. Así que a modo de bienvenida para ellos también, está bueno que nos refiramos a ese juicio, y tenemos la gentileza de contar en este segmento del programa con la fiscal de la causa, Gabriela Sosti. Gabriela, bienvenida a Oral y Público, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por atendernos en el comienzo del tercer tramo. ¿Qué implica este nuevo tramo de la causa que vos ya laburaste junto al fiscal Alagia en las instancias anteriores? Lo que implica es que seguimos juzgando genocidas. Que no es poco. Que no es poco, con la insistencia en que los juicios, en realidad que las conductas más atroces y que implican delitos imprescriptibles se sigan investigando, más allá de las coyunturas políticas e históricas. Uh-huh. Es un desafío enorme, pero bueno, habla de una enorme sutileza cultural y jurídica, enfrentarse a todas las formas de oposición que se están planteando en este momento para que los juicios no sigan adelante. Claro. Yo insisto, suelo decir, y repito, que estos juicios son los juicios a la historia, que creo que la única manera más noble que tenemos los pueblos de defendernos de la ignominia es a través del ejercicio de la memoria, y en estos juicios justamente se perfecciona ese ejercicio. Los juicios son del pueblo, son de la gente, son de la sociedad, no tienen que hacerse puertas adentro, no son de los jueces, no son de los funcionarios públicos, ni siquiera de las personas que padecieron este exterminio. Es la sociedad toda la que está involucrada. Y que se sigan desarrollando estos juicios nos enfrenta, nos interpela a sostenerlos, a defenderlos. Uh-huh. ¿Por qué un tercer tramo, digamos? ¿Qué se trata en esta causa, en este tramo que no se trató en los anteriores? Se trata siempre de lo mismo. Para que la gente entienda más o menos esto, los represores, o sea, la dictadura operó bajo previsión de impunidad. Y esto significa que las personas que cometieron, o sea, los empleados de ese Estado asesino que operaron adentro de los centros clandestinos, no operaban con nombre y apellido, operaban con seudónimos, por ejemplo. Las personas secuestradas estaban tabicadas, estaban vedadas de conocer la identidad de estas personas. Uh-huh. Esta es una, al menos una de las razones por las cuales no se puede juzgar todo en un mismo tramo, porque bueno, a los imputados se los va encontrando de a poco a medida que van apareciendo datos o se los encuentra porque en algunos casos están prófugos. Entonces los tramos tienen que ver con eso, tienen que ver con etapas que se van perfeccionando a medida que haya una determinada cantidad de información, por ejemplo, respecto de los represores o respecto de las víctimas también, ¿no? Después de 40 años todavía hay gente que recién está reconociendo que estuvo dentro de un centro clandestino, y a partir de la virtuosidad de este proceso de memoria, verdad y justicia, recién se está animando a decir: yo quiero que el Estado me reconozca como víctima, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, los distintos tramos tienen que ver fundamentalmente con esta circunstancia. Claro. No se investiga cosas distintas a las que se investigaron en los otros tramos. Son privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. En este juicio se da la característica de que se investigan más homicidios que en otro tramo. Se investigan 19 homicidios. Y lo que varía es eso, o sea, son los imputados, que en este caso son 8, diferentes a los juzgados en los tramos anteriores, y otras víctimas. Uh-huh. Iba a decir genocidas porque es lo que digo siempre. Entiendo que quizás vos no sé si utilizás esta terminología en tanto fiscal, pero... Las acusaciones que hacemos nosotros son acusaciones por genocidio, o sea que considero a los imputados, sí, esto obviamente en la etapa procesal en la que estamos, ¿no? Que todavía no han sido condenados, entonces en principio son inocentes, claro. Pero para mí un imputado de este tipo de delitos es un genocida, porque para mí estos delitos que a través de la metodología de privaciones ilegales, tormentos y homicidios, perfeccionaron un genocidio. O sea, para mí la figura jurídica es de genocidio, por lo cual es correcto llamarlos genocidas. ¿Y cuántos de ellos no tienen condenas, si es que los hay? Uy, pues... En realidad, y muchos. ¿Son muchos? No es lo común esto de que se repitan, digamos, los imputados en los juicios, es lo más usual, digamos, por eso de estos que están juzgados ahora, que vamos a juzgar ahora, ahora hay uno solo, que es el imputado Feito, que estuvo en el juicio, en el segundo tramo. Había quedado pendiente del juicio anterior el juzgamiento por homicidios y por unos casos nuevos, entonces es el único, en este caso, el único imputado que, por llamarlo de alguna manera, que se repite, que estuvo en un juicio anterior. Pero los otros no fueron nunca juzgados por estos delitos. Uh-huh. ¿Y están libres? Libres no, están con prisión domiciliaria. Bueno. Que ese es un tema bastante delicado, bastante particular y que se viene sucediendo con demasiada frecuencia en este último tiempo. ¿Y cuánto tiempo se presume que va a durar el juicio, teniendo en cuenta la cantidad de testimonios que van a pasar? Digo, si todo transcurre con normalidad, ¿no? Sí, yo calculo que más o menos, supongo que a mediados del año que viene ya va a estar lista la sentencia, me imagino. Muchas veces suele, perdón por la interrupción, pero muchas veces suele decirse que una de las maneras de agilizar, digamos, los juicios a los genocidas es tomando los testimonios que los sobrevivientes han dado en los tramos anteriores de la causa. Creo que esto se está aplicando incluso en la megacausa, se aplicó en la megacausa de la ESMA que está por terminar. ¿Esto va a ser así en este juicio? Y en todo caso, si no es así, ¿por qué no es así? Digo, ¿qué implica un nuevo testimonio que ya se escuchó en un juicio anterior? A ver, hay varias cuestiones sobre este punto. Hace unos años una acordada de la Cámara de Casación habilitó esta posibilidad, esto, que se tomaran en cuenta declaraciones que fueran prestadas en otro juicio o incluso declaraciones prestadas por escrito. Sí. Procesalmente el testimonio se tiene que oralizar. En principio, en cualquier circunstancia, más allá de que una persona haya declarado en la etapa de instrucción, por ejemplo, tiene que volver a declarar en un juicio oral. En estos casos, justamente como se da la eventualidad de la revictimización, se habilita a que esos testimonios sean usados. Yo, de todas maneras, tengo otra opinión. Yo, en general, si bien, si es por una cuestión meramente probatoria, por supuesto que yo considero absolutamente virtuoso usar declaraciones anteriores. Pero, por otro lado, igual hay otra circunstancia, en este caso, que se trata de otros imputados. Entonces, las declaraciones anteriores probablemente hayan hablado respecto de otros imputados anteriores y no de los que están siendo, claro, de los que se juzgan ahora. Claro. Por lo cual, el testimonio eventualmente sería importante para eso. Sí, pero claro. Además, para mí, y un tema que no es para nada, no hay que soslayar, que es el derecho de la persona que fue víctima o del familiar de volver a contar su verdad tantas veces como lo necesite. Porque muchas veces la declaración, si bien en muchos casos es dolorosísimo, y en ese caso yo jamás voy a citar como testigo a una persona para que sienta que nuevamente entra al centro clandestino, o sea, no lo voy a exponer a la revictimización. Pero en muchos otros casos ese relato es catártico, volver a hablar de los compañeros, volver a ponerle nombre al compañero desaparecido, es una forma de mantener la memoria y de seguir manteniendo la lucha. Entonces, en ese punto yo no les voy a vedar la posibilidad a las personas que quieren seguir prestando ese testimonio. Claro, claro. Pero es cierto lo que vos decís, o sea, probatoriamente se puede dar la circunstancia de que se utilicen testimonios anteriores. De este circuito de 3 ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, 2 quedan en la ciudad de Buenos Aires, el Atlético y el Olimpo, pero uno no, que es el banco. Que se haya dado esta particularidad, ¿da cuenta de la coordinación que había, digamos, geográficamente? Digo, que no estaban los límites de las ciudades o de las provincias como uno los conoce. Absolutamente. A ver, esto para que se entienda. En realidad, los juicios deberían partir no focalizándose en los centros clandestinos, sino en cómo estaba diseñado el sistema de inteligencia. Por áreas, por zonas, por subzona. Si se hiciera así, los juicios serían mucho más rápidos, se juzgaría otra perspectiva, otra dinámica y con mucha más claridad, y se entendería el nivel de intercomunicación que había entre centros clandestinos, entre represores, que los represores no operaban sobre un centro clandestino solamente, sino que podían llegar a operar en varios. Y esto solamente es posible de entender si se piensa en cómo era el diseño de inteligencia. Que el Atlético, el Atlético, el Banco, el Olimpo, Vesubio, el Circuito La Plata, pertenecían a lo que se consideraba, era la zona, era el primer cuerpo de ejército y la subzona capital y la subzona 11. Eran el mismo recorrido, si se quiere. Entonces, no llama la atención que hayan habido 2 centros clandestinos en la capital y uno en Puente 12, o sea, en provincia. La razón por la cual esto sucedió, que tal vez la gente no lo sepa, y por qué se habla de circuito concentracionario y no de 3 centros clandestinos, es porque en realidad es un mismo centro clandestino. El primero, el Atlético, cuando se decide construir la autopista, lo tienen que demoler, y hasta que construyen o adaptan el otro centro clandestino, que fue el Olimpo, momentáneamente durante 6 meses mudaron el centro clandestino al banco, que era, bueno, la locación disponible en ese momento. Uh-huh. Bueno, Gabriela, una última pregunta antes de despedirte y agradeciéndote este contacto con Oral y Público, que va más a nivel general, nos salimos de esta causa, pero por tu experiencia en haber estado en este tipo de causas, me parece que va a ser valiosa tu opinión. Bueno, a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, en el programa anterior a este, que lo hacen integrantes de Familiares y Amigos de Luciana Rúa, contaban, digamos, o valorizaban el testimonio que dio López y esas anotaciones, esos dibujos que se vieron de López en este último tiempo con esa casi obsesión que tenía López y que yo digo, que yo pensaba mientras escuchaba el programa de los chicos, han tenido buena parte de los testigos. Digo, para alguien que está acostumbrada a ver testimonios, me parece que es casi un hilo común, ¿no? Un denominador común de los sobrevivientes, haber hecho todos los esfuerzos, aún aquellos que no imaginamos, para retener nombres, lugares. No, sin duda, sin duda. La palabra del sobreviviente, a ver, yo parto de esta base, o sea, y como funcionaria pública me hago cargo de que el Poder Judicial, la verdad, que hizo muy poco para poder develar qué fue todo lo que pasó. A lo largo de 40 años fueron los sobrevivientes y fueron los organismos los que se encargaron de investigar todo lo que la justicia no investigó. Esa es una enorme deuda que yo postergadamente asumo como representante del Estado, pero esto es así, o sea, el trabajo, el desafío, el esfuerzo y el riesgo que han tomado los sobrevivientes después de lo que pasaron, después del horror y las atrocidades que vivieron, y siguieron encarnando el desafío de investigar, de probar, de ir a prestar testimonio, con el riesgo que eso implicó, en el caso de Julio López y hoy día. O sea, la gente, los sobrevivientes siguen yendo a prestar testimonio, siguen yendo a identificar represores, siguen yendo a hablar de los compañeros desaparecidos. Es el registro de un nivel de militancia loable, ¿no? La verdad que es para admirar, para reivindicar y para defender desde todo punto de vista. ¿Se te viene a la cabeza así rápidamente algún sobreviviente que vos hayas dicho, cómo pudo hacer esto para retener la historia y para esperar que la justicia de este país se digne a llevar a los genocidas al banquillo y poder contarlo? ¿Recordás algún caso particular? Sí, claro, me acuerdo de montones, sí. Pero por nombrar a alguien que es alucinante lo que hizo, es un compañero que fue secuestrado en Atlético inicialmente, después pasó a Banco, después pasó a Olimpo, después a Cuatrerismo de Quilmes y finalmente en ESMA, que es Mario Villani. Y al nombrarlo, en realidad nombra muchos, ¿no? Pero Mario es así como emblemático, porque sí. Él se dedicó, y muchos otros, qué sé yo, Miguel Agostini, Ana María Careaga, bueno, muchos, Mónica Córdoba, tratando de minuciosamente acordarse de los compañeros de la UES que fueron secuestrados en Atlético en la primera etapa, donde no sobrevivió nadie. Uh-huh. En el caso de Mario Villani, no solamente hizo el esfuerzo de memoria para acordarse de los compañeros, sino para buscarlos, para buscar e identificar a los represores. Él tenía una libretita donde iba chequeando cada dato con una honestidad pasmosa, porque una de las cosas que es para destacar es que ningún sobreviviente, si no está seguro de algo, va a vincular o va a sindicar a una persona como que haya sido, que haya estado dentro de un centro clandestino. Uh-huh. Cada vez que ellos dicen este fulano de tal, es porque realmente esto fue así, y porque la reconstrucción sin duda ha sido de un nivel de honestidad increíble. Uh-huh. Y bueno, nada, esto, me acuerdo de Mario Villani y nombré a otros compañeros, pero muchos otros. Y justamente una de las cosas que pasa, que les pasa cuando van a prestar testimonio, es que se atormentan ante la perspectiva de olvidarse del nombre de algún compañero, por ejemplo. Sí. Para eso es un desafío tremendo acordarse, porque nombrar al compañero es traerlo, de alguna manera, traerlo a la vida, ¿no? Traerlo a la memoria. Uh-huh. Sí, aquí Euge nos trae bueno, esto es radio, ¿no? Y no, nos trae el gesto que para nosotros ha sido inolvidable de, y que también está bueno recordarlo en este momento a Enrique Cachito Fuchman, de la visita a la Isla del Silencio, y donde Cachito iba contando y poniendo en sus dedos, ¿no? Contando con los dedos también a cada uno de los detenidos desaparecidos de la ESMA que habían pasado por la Isla del Silencio. La fuerza que hacía con su mano izquierda para tironear sus dedos de la mano derecha daban cuenta del esfuerzo que estaba haciendo por no olvidarse de ninguno. Y para nosotros, que además hay una foto que tenemos publicada de ese momento que pudo sacar Euge, para nosotros es la muestra, digamos, gráfica más clara que encontramos de contar ese esfuerzo que hacen. Bueno, te agradecemos enormemente, Gabriel, ha sido un gustazo charlar contigo. Les agradezco a ustedes. Un abrazo y nos volvemos a encontrar en el transcurso del juicio. Bueno, gracias. Buenas noches. Hemos charlado con Gabriela Sosti, la fiscal de la megacausa, del tercer tramo, perdón, del circuito concentracionario Atlético Banco Olimpo. Trabajó mucho a la par con Alejandro Alagia en esta causa, en los primeros dos tramos. Una cosa importante, porque ella nombró a Mario Villani, busquen, no sé si será fácil de conseguir, el libro que Mario publicó, que se llama Desaparecidos, Memoria de un Cautiverio, donde relata cuestiones vinculadas a su estar, permanecer, resistir y sobrevivir finalmente a los 5 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio por los que pasó. Villani es aquel que quizás puedan recordar por aquella anécdota de que uno de los genocidas, apodado Colores, sabiendo que él tenía habilidades para reparar cosas electrónicas, un día le dijo, repárame esto, y le dio la picana para que reparara. Y Villani se vio en el dilema de qué hacer, ¿no? Y lo que finalmente terminó haciendo fue trucharla de algún modo, darle menos tensión. Esos eran los pequeños actos de resistencia que los compañeros y las compañeras en esos lugares encontraban ante estos dilemas éticos que les planteaban. No sin inocencia, por cierto, los genocidas. Bueno, se acabó el programa. No fue el especial de López, pero fue un buen programa, me parece. Por lo menos nosotros nos vamos con esa sensación de aquí. Nos encontramos la semana que viene. Ojalá que ya con el regreso de Basterra, que se hubiera además alegrado tanto por el paso de Sosti por el programa, como por el recuerdo de Mario Villani, del testimonio de Mario Villani. Bueno, nos vemos. Habrá más tiempo para hablar y público la semana que viene. Chau. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.